de El Amor que Vale, aquí está el doctor Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. En el libro de Romanos leemos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Permítame ilustrar esto con lo que significó para Noé el estar en el arca. El arca fue a prueba de agua, impermeable. ¿Cómo se hizo? Bueno, Dios le dijo a Noé al referirse al arca: la calafatearás con brea por dentro y por fuera. La palabra calafatear es la palabra hebrea kafar, y es la misma palabra que se traduce como expiación. ¿Lo ve? Estamos en Jesús como Noé estuvo en el arca. Las tormentas de la ira de Dios golpearon el arca, y las tormentas de la ira de Dios golpearon al Señor Jesucristo, pero nosotros estamos adentro, y ni una sola gota de juzgamiento penetra lo impenetrable. Desde un punto de vista más poético que literal, ¿ha pensado alguna vez que el pesebre en el cual estuvo el bebé Jesús pudo haber tenido la forma de un arca y le sirvió de cuna, de abrigo, de protección? Durante la época navideña, ¿cuántas personas, y a lo mejor ustedes una de ellas, buscarán el verdadero significado de la Navidad, no en la celebración mundana y comercial de ese evento, sino en la realidad del advenimiento de Cristo como regalo supremo de Dios para los hombres? Si así lo hace, usted podrá decir con Pablo: gracias a Dios por su don inefable. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.